Segunda etapa. El problema del pecado. 2 de marzo. Más del rosario de perlas. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Romanos 3:13-14. En cierta ocasión, el carcelero de una prisión de Nueva York invitó al legendario evangelista Dwight L. Moody a predicar a los reclusos. Como en la prisión no tenían capilla ni salones de ningún tipo para celebrar la reunión, Moody contaba que tuvo que predicar desde el pasillo, al final de una larga fila de celdas. Durante su predicación, Moody no pudo ver el rostro de ni siquiera uno de los presos. Pero al terminar su sermón, el carcelero le permitió hablar personalmente con algunos de ellos, a través de los barrotes de sus celdas. Así descubrió que la mayoría de los reclusos ni lo habían escuchado. El evangelista preguntó entonces a varios de los presos por qué estaban allí. Invariablemente, sus respuestas inferían que eran inocentes, unos habían sido víctimas de falsos testigos, a otros los habían confundido con los verdaderos culpables, o el juez o el jurado los habían visto con malos ojos. Nadie parecía dispuesto a admitir su culpabilidad. Moody, extrañado, comenzaba ya a desanimarse, cuando encontró a un recluso con el rostro bañado en lágrimas. ¿Qué le pasa? Preguntó el evangelista. Con desesperación y remordimiento, el hombre alzó la vista y contestó: Mis pecados son más que lo que puedo soportar. Gracias a Dios por ello, replicó Moody. Nuestros pecados son más que lo que podemos soportar. Esto es lo que Pablo ha querido hacernos entender desde la mitad del primer capítulo de Romanos. En la lección de hoy, continúa insistiendo en su propósito con más de su técnica de rosario de perlas. En Romanos 3:13-14, cita textos de Salmo 5:9, 140, 3 y 10:7. Todos estos pasajes tienen que ver con nuestra boca. Jesús señaló repetidamente que el carácter de la gente se manifiesta, inevitablemente, en su conversación. En el Evangelio según San Mateo leemos, de la abundancia del corazón habla la boca, 12:34. En otra ocasión, Jesús enseñó que lo que sale de la boca, del corazón sale, 15:18. Y Santiago sugiere que nada hay más difícil de controlar que nuestras lenguas, 3:8. Pedro lo sabía bien. Y yo también. A diario nos condenamos por nuestras palabras. Nuestros pecados, como los del recluso aquel a quien Moody visitara, son más que lo que podemos soportar, pero el reconocimiento mismo de esta verdad es, precisamente, lo que Dios quiere que experimentemos. Él se ofrece a llevar nuestra carga. George R. Knight, por la ruta de Romanos, 2003.